¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Paula y Camila? Bien, bien, acá estamos. ¿Qué momento, no, se va a vivir el 2 de abril ahí con este acto que se mudó a esta localidad justamente porque justamente cobijó a uno de los veteranos de y caído en la Guerra de Malvinas? Sí, bueno, todo abril y bueno, y mayo, todas fechas, digamos, muy recordadas, y bueno, emotivas, porque o fue un hermano que uno perdió, o fue un amigo, o fue un compañero, es decir, sí, abril y mayo son fechas, en este sentido, la verdad que muy emotivas, sí. César, bueno, yo quiero que me cuentes un poco y que le cuentes a quien te está escuchando el recuerdo de tu hermano. ¿Cómo era Jorge? ¿Qué es lo que recordás de él? Y por supuesto, ¿cómo recordás ese día que los convocan, ¿no?, también para que vayan a pelear esta guerra? Bueno, Jorge, nos criamos al sur de Jacinto Arauz, a 50 kilómetros, y bueno, tuvimos una crianza, una infancia ahí en el campo, y bueno, después nos gustaba estudiar, queríamos estudiar, así que bueno, fuimos a esta institución, a la Armada Argentina, y bueno, en el caso de Jorge, él ingresó, realizó sus estudios. Y bueno, a fin del año 1981 fue destinado al crucero General Belgrano. Así que bueno, el 16 de abril del 82 ya parten con el crucero hacia las Islas Malvinas, que bueno, ya se sabía que iban a una zona de conflicto. Claro. Así que bueno, yo que me quedé acá, como toda mi familia, obviamente muy pendiente de todo ello, con un triste final, en este sentido, que el 2 de mayo el crucero es hundido por el submarino nuclear Conqueror, y bueno, no figuró entre los sobrevivientes, razón por la cual, bueno, fue un tremendo pesar para todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos años tenía Jorge cuando fue a la guerra? 19 años. Él tenía 19 años, sí. Re jovencito. Y justo ese año él había empezado a hacer el secundario, porque bueno, siempre persiguió el estudio y de alguna manera le gustaba, así que bueno, no pudo cumplir su expectativa. César, ¿cómo era Jorge? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo era con ustedes? Jorge era muy muy muy jovial, era una persona que le gustaba reírse, era muy bromista, pese a que era chico, o éramos chicos todos en esa época. Así que el mejor recuerdo que tengo de él es ese, es decir, compartir nuestros momentos en el campo, sobre todo tanto con los caballos como con el ganado bovino, que era nuestra actividad, la de mis padres. Y en definitiva, bueno, compartíamos obviamente las salidas de casa, en definitiva toda una vida desde joven, que en realidad uno dice, no fueron muchos años, ¿no? Porque bueno, él tan solo tenía 19, ¿no? Es decir, si bien es una persona que está en la adolescencia y tiene ya unos años vividos, la ventana que uno recuerda no son muchos años. Tal cual. César, ¿y él cómo tomó esta noticia de que lo convocaban? Jorge fue voluntario a incorporarse a la Armada Argentina, hizo 3 años de escuela y se recibió de cabo segundo, es decir que él era contratado, claro, militar, o sea, él era un militar de carrera, con el grado de cabo segundo. La mayoría, claro, es para la... Uno habla, me pongo a pensar, 19 años, chiquito, súper joven, pero en esas épocas la verdad que el compromiso con la patria que había era inmenso, ¿no? ¿Cómo lo vivían ustedes en esa época cuando se enteraron que empezaba la guerra de Malvinas? Y imagínate que todo era incertidumbre porque no había mucha información. La propaganda del gobierno era que estábamos ganando y bueno, en definitiva es lo que uno conocía. Posteriormente uno se entera obviamente que las cosas no fueron siempre así, pero en realidad, ya te digo, era todo incertidumbre, una expectativa, si se quiere decir, con cierta negatividad precisamente por lo desconocido y sobre todo bueno porque por su juventud, ¿no? Es decir, nuestros padres nunca lo pudieron superar, una cosa muy impactante para toda la familia, porque yo conozco otras familias también y a todos los impactó igual porque yo tengo que contarte también, cuando hablaste del compromiso de los jóvenes, que actualmente a las fuerzas también ingresan chicos muy jóvenes por esa vocación precisamente que hay de muchas veces desarrollar una carrera o un tipo de carrera que es de gusto de alguien en particular. Y sí, tenés razón, era un compromiso y en definitiva, con sus temores y su valentía, iban donde los enviaban, ¿no? Es decir, en definitiva, cumplían con su deber, cumplían para lo que se habían preparado. Uh-huh. Yo siempre cuando abordamos estos temas y estas fechas, me pongo a pensar qué más, desde qué lado más se puede malvinizar, ¿no? ¿Cómo pensás vos que la sociedad, que los medios de comunicación, que el Estado puede seguir malvinizando, concientizando de lo que se vivió y recordando a los caídos? Yo creo que, yo en particular estoy muy conforme con las actitudes y los actos y los hechos de las instituciones, tanto de Arauz como de la provincia, de La Pampa, las escuelas. Para mí las escuelas es fantástico lo que están haciendo, sus docentes con sus carteles, con sus canciones. Y me parece que si ya dejamos atrás esos primeros años en que fueron ignorados tanto los veteranos como nosotros los familiares, después progresivamente hubo una toma de ese problema, porque era un problema de toda la sociedad, hubo un compromiso muy importante de todo el país con los caídos, que fueron 649, pero los veteranos fueron miles y hay muchos heridos, hay mucha gente con muchos problemas, que finalmente el Estado los rescató y en definitiva yo creo que hoy, a mi juicio al menos, yo creo que se está haciendo relativamente bien las cosas. Seguramente se podrá hacer más, seguramente alguien sabrá cómo hacerlo mejor, pero en definitiva, por lo menos en el ámbito que yo conozco, creo que, bueno, de alguna manera estoy conforme con este tema de dar a conocer que nuestros jóvenes algún día, a través de la política, a través de la diplomacia, puedan ser capaces de encontrar un camino que nos lleve a la posesión de nuestras islas, ¿no? Que según documentos y además fechas de ocupación por parte del Reino de España en su momento, corresponde que sean argentinas, ¿no? Uh-huh. César, y también, bueno, vos lo decías al principio, y lo mencionamos también la semana pasada con el 24 de marzo, Día de la Memoria, que estas fechas, obviamente que son las fechas en sí, pero es día a día, ¿no? Una construcción de memoria y en este caso también de reconocimiento y también, como vos decís, desde la educación, poder seguir con el tema y concientizando y malvinizando, ¿no? Es un poco de todos los días poder seguir con esto y reconociéndolos. Sí, yo pienso exactamente lo mismo y por supuesto es extensivo. Uno que ya tiene unos cuantos años, deberíamos hacerlo extensivo a todo el país, porque sin ir más lejos, hay dichos que para muchos el país termina en Buenos Aires, otros que dicen que la Patagonia prácticamente no existe, otros que el norte. Es decir, yo creo que está muy bien esto de, obviamente, la difusión, la malvinización, y sobre todo que nuestros chicos, que obviamente la educación es regular y es normal, tengan también improntas sobre nuestro país, sobre nuestras zonas, sobre los conflictos que tenemos, los problemas que tenemos, y no para pasarles el problema a ellos, que son chicos, pero bueno, en definitiva, que conozcamos todos, digamos, aquellas cosas que tenemos como país, ¿no?, del cual estamos orgullosos y, por supuesto, queremos seguir así, ¿no? César, ¿has podido visitar Malvinas? No, nunca tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a visitar Malvinas, ni tampoco la zona de hundimiento del crucero Belgrano, que fue donde desapareció Jorge y los otros tres pampeanos, ¿no? Atica, Megaray y Lagos. Te gustaría ir, no, seguramente, ¿no? Y son cosas que uno tiene en la mente, pero que no las tengo próximas. No sé si va a ocurrir. No es un deseo que tengo tampoco. Digamos, no sé. No te lo puedo confirmar. César, en el fondo hay algo que no se destraba del todo, no sé si me entendés. A nosotros nos falta un hermano por acciones u omisiones, y que en definitiva es un hecho irremediable. Y hay veces que prima más eso que otras cosas, por lo menos en mi caso. César, ¿qué mensaje le das a la gente que te está escuchando en este momento de reflexión por este 2 de abril? Mira, yo pienso que lo mejor que les puedo decir es que continúen apoyando a las familias de los caídos, a los veteranos, y en definitiva de alguna manera entender el discurso, que muchas veces puede ser difícil para mucha gente decir, bueno, pero esto ocurrió hace muchos años ya, ¿qué vigencia tiene hoy? Y yo creo que siempre tiene vigencia, porque una que es un hecho ya histórico, tenemos muchos conciudadanos afectados en esa causa, y además está sin resolver. Por lo tanto, me parece que sigue siendo muy válido enfocarnos en eso, y sobre todo partir de esa compañía, de brindar ese apoyo, esa comprensión en la medida que se pueda, ¿no? Es decir, algo natural, algo normal que cualquier persona puede sentir y del otro lado recibir. César, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo inmenso, inmenso. Y bueno, y los acompañamos en este 2 de abril, fecha tan sensible para ustedes seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un gran saludo. Y bueno, un saludo también a toda la audiencia que, por supuesto, seguramente han estado escuchando. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias.